Guarda que tu miedo es tu vida, porque hay libertad, sin ti hay libertad, y si no la hay, sin duda la da. Y si no la hay.